Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya nos reencontramos en este año 2020 para continuar con nuestra Lista 10. En este domingo 5 de enero, ¿cómo están? Bienvenidos a esta jornada de una hora en la cual vamos a recopilar las mejores canciones, las más solicitadas por ustedes durante toda la programación en nuestras 17 antenas de FM, ¿ok? Así que vamos ya a contarte, atención, que en el puesto 10 está Rosalía con Ozuna con el tema Yo por ti, tú por mí, que se mantiene en esta posición. En el 9 baja un solo lugar Tainy, Anuel AA y Ozuna con el tema Adicto. Y ojo, porque hay que contarles a todos los fanáticos que Anuel AA le propuso matrimonio a su novia Karol G. Esto lo dejó ver en su cuenta de Instagram, en donde presumió su próxima unión en matrimonio. Bueno, la noticia de la boda tiene a todo el mundo emocionado, pues no se esperaba esta noticia por parte de la pareja, quien ya tiene algún tiempo saliendo juntos. Así que bien, se nos viene matrimonio entonces con Anuel AA y Karol G. Vamos a comenzar a revisar entonces la lista 10. Bienvenidos. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Una lurilla de mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeado de flores y billetes. De flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, Bang Bang, si con nosotros te entremete. No quieres que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete. Me da igual. Contigo he puesto todo el número 7. 7, 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Me para el corazón solo con mirarte. Busca a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo, guillete. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tiene lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decía. Choqué con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que, ¿quién lo diría? Esa son sonaría. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Busca a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Así es. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que está en la esquina hasta esa sonsonaría. ¿Quién lo diría? Que está en la esquina hasta esa sonsonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que está en la esquina hasta esa sonsonaría. ¿Quién lo diría? 9. Han pasado varios días y estoy enfermo de ti. Dime que me hiciste mal. De mi memoria yo no te puedo borrar. Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar. No hay por qué seguir mintiendo. El tiempo está corriendo y no se puede parar. La soledad me sigue consumiendo. Más te estoy extrañando, no lo puedo negar. Bebé, yo soy adicto a tu piel. Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Te hice a ti que me hace mal y a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer. Dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Yo trato de explicarte y tú no quieres entender. Bebé, yo soy adicto a tu piel. Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer. Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte. Cada vez que te veo difícil de esquivarte. Y después te estoy llamando con ganas de darte. Y es que quiero comerte, bebé. Tú sabes, ya son las tres. ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que eso es temprano, nos pegamos a la pared. Si tu mamá te llama, la Lambo, contéstale. Y dile que tú estás conmigo, que no hay nada, que somos amigos. Que solo fueron dos copas de vino. FM OK, lista 10. Revisábamos recién el puesto número 9 con Tainy, Anuel AA, el casado de este año, y Ozuna con el tema Adicto. El novio, en realidad, es el novio, si tienen razón. Vamos a contarte que estamos en el puesto 8. Atención, porque baja también una posición en este domingo 5 de enero. J Balvin junto a Bad Bunny con el tema La Canción. Bueno, J Balvin, a través de su cuenta de Instagram, escribió una sentida reflexión de fin de año. Recordemos que durante el año 2019, bueno, él sufrió de ansiedad y también de depresión. En su video dijo: para ver la luz hay que pasar por oscuridad. Para ver la felicidad hay que pasar por la tristeza. Fueron muchas pruebas este año. Eso lo escribió bastante sentida, ¿no? Las palabras a finalizar el año que recién pasó. Este cantante, bueno, de 34 años ya, para concluir invitó a buscar la felicidad. La misión es ser feliz, dijo, y agradezco por tantas bendiciones. Así que le mandamos abrazo, obviamente, a J Balvin para que comience este año como todos, ¿no? Con buena energía, con buena música y con las mejor vibras para el 2020. Nos quedamos con él entonces junto a Bad Bunny. Escuchas la canción. 8. Yeah, yeah, yeah. Pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción. Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción. Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado. Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría. Cogí un respiro y me salí de la vía. Y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí toda la balada en inglés. Respiré y conté hasta tres. Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé. Hey, hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo tuiteo a la loca disparo. Cómo olvidarla. Pensaba que te había olvidado. Pero no. Yeah, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Ey, ey, y me acordé de ti cuando me hiciste feliz. Se acabó, pues me fui. Ey, yo mismo me río de mí porque pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto, ey. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Seguimos junto a ti a través de todas las antenas de FM, ok, saludamos a todo el mundo, a Darica Punta Arenas, es increíble decirlo, así que le mandamos un gran abrazo a todos y que tengan este año como siempre, ¿no? Como debe ser, un buen 2020. Te contamos ya que en el puesto 7 estamos, sube dos posiciones esta semana, es Ozuna con Diddy y DJ Snake y el tema que se llama Eres Top. Recordemos que esta canción, bueno, pertenece al álbum de Ozuna que se llama Nibiru, donde cuenta con la colaboración de estos dos grandes, ¿no? Diddy, que cumplió 50 años en el mes de diciembre y tuvo una fiesta de aquellas increíble. Fue como la fiesta de cumpleaños en Estados Unidos. Increíble, si lo quieren buscar y a ver, vayan a verlo. Y bueno, DJ Snake, nos quedamos con el puesto 7 entonces. Escuchamos Eres Top. 7. 7. Baby, yo la prendí, oh. como que me falta el aire. De ese jarabe, mami, tú tráeme. Mi cama no espera, así que caile. Una de mente me gusta como me usa. Te veo y es como si yo me llenara de musa. Róbame así como una intrusa. Rómpela y no se me rehúsa. Somebody I can marry, give the world again. Cause the sun don't shine forever. Unless it's bad boy, then you know that we ride forever. Necesito una niña, Ciroc on piña. We in Puerto Rico, una mami latina, yeah. Ya y se queda con el pro. El corillo de su amiga le llegó. Yo sé que eres una de en este día domingo 5 de enero. Yo tengo que mandar un saludo de cumpleaños bastante importante. Hay una fiel auditora que trata de escucharme, sí, porque igual le cuesta un poco sí, escuchar a esta altura de su vida. Es mi abuela, tiene hoy día, está de cumpleaños y ya tiene, ¿saben cuánto? 88 años. Así que yo le voy a mandar un gran saludo y bien fuerte, porque ella como que no escucha mucho, tiene ese problema, bueno, que con el envejecimiento uno, bueno, se va un poco deteriorando algunas partes de su cuerpo. Así que le mando un saludo grande a mi Lelita, ¿no? Que está escuchando a FM, ok. Vamos a contarte para ella, para todos los fanáticos de Dua Lipa. Atención, esta chica está en el puesto 6 con el tema Don't Start Now, que se mantiene en esta posición. Y ojo a mujeres, porque el leopardo no pasa de moda nunca. Y lógicamente es una de las prendas imprescindibles en el armario, ¿saben de quién? De ella, pues, de Dua Lipa. Sin ir más lejos, la cantante ha compartido este jueves en su cuenta oficial de Instagram una foto en la que luce un bikini con este estampado. Así que tenemos que comprarnos todos un bikini de leopardo, ¿no? La superestrella está de vacaciones en Miami Beach con su novio y ha sido allí donde se ha dejado fotografiar con este traje de baño que resalta su figura de esta diva del pop, ¿no? La publicación, bueno, lleva ya en menos de 24 horas 2,5 millones de me gusta. Es increíble. Bueno, y recientemente esta chica regresó a lo que es la escena musical con este tema, ¿no? Don't Start Now, el adelanto de lo que será su segundo trabajo discográfico y que próximamente va a visitar Madrid, Barcelona, como parte de su próxima gira de conciertos. Así que nos quedamos con ella entonces en el puesto 6. Se mantiene en esta posición Dua Lipa, Don't Start Now. 6. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me, Don't show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Rankings. Lista 10. Tu ranking en FM OK. Si recién vienes sintonizando nuestra programación aquí en FM OK, soy Danitza Carreño revisando nuestra lista 10 en este domingo 5 de enero. Recién escuchábamos a Dua Lipa en el puesto 6 con Don't Start Now, y en el 5, atención, se mantiene también en esta posición, adivinen, Bad Bunny con el tema Vete. Y también vamos a escuchar lo que ha pasado durante toda esta semana en nuestro destacado con Harry Styles, el tema que se llama Other You. Bueno, en el video, por si no lo han visto, se ve a Styles, que es un chico que no encaja con el resto. Eso es el video, ¿no? Quienes, bueno, viven tristes y el que siempre sonríe y demuestra devoción al amor. Como toda una película, en este video podemos ver que el cantante intenta hundirse en el mar y desaparecer de Eroda, pero se encuentra con un pez que también está perdido. El nombre de la isla viene de las letras de Other, y los fans aseguran, atención, que tras esta melodía se encuentra algún desamor del cantante, mientras otros aseguran que Eroda es la representación de la industria de la música o la sociedad prejuiciosa. Bueno, en fin, sea lo que sea, ¿no? Nos vamos a quedar con el destacado de esta semana, que realmente es bueno el tema. Harry Styles, esto se llama Other You, y nos quedamos con el puesto 5 de la lista 10. Escuchamos a Bad Bunny con el tema Vete. 5. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, está muerta. Espero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas, no, no, no, no. Ey, dime qué esperas. Baby, te quiero pero afuera. Eres alguien por dentro y otra por fuera, y ya no siento nada cuando te encueras. Dame, dame banda, en mi corazón ya tú no eres la que manda. Se acabó, por ti ya no siento nada. De nuestra serie ya no sale en temporada. Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el ping. Hace tiempo que no somos un team. Pa'l carajo nuestro aniversario y San Valentín. Ya no hay más Christian Luna y lo trae en satín. Sigue lo que está verde, que tiene la culpa, es lo que te muerde. Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes. Y piensa en todo lo que te pierde. Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte. Gracias a todo lo que me hiciste, tú nunca me quisiste, no sé por qué me insiste, pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte. Gracias a todo lo que me hiciste, tú nunca me quisiste, no sé por qué me insiste. Nosotros dos, nuestra historia ya está muerta. Espero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas. No, no, no, no. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. I can't. cerramos. Sí, nos vamos a una pequeña tanda de comerciales. No se muevan del dial. Quédense en compañía de toda nuestra programación de Arica Punta Arenas, porque ya regresamos con los primeros lugares de lo que ha pasado en este año 2020. Ya vamos a comenzar a contarte que luego vienen novedades. Así que atención con los fanáticos si recién eres un OK adicto. Bien, no se muevan, ya regresamos. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. De regreso ya en nuestra programación, en este último bloque de revisar la lista 10 aquí en FM OK, por todas las antenas que tenemos de Arica Punta Arenas. Saludamos a todos nuestros nuevos OK adictos. Sí, pues nos pueden seguir por las redes sociales también, ¿eh? Porque vayan integrando esta gran familia de FM OK. Te contamos que estamos en el puesto 4, atención, de Black Eyed Peas. Se mantiene en esta posición, en realidad baja una sola posición, ¿eh? Con el tema Ritmo. Bueno, Ritmo, Bad Boys for Life, es el nombre del tema con el que la banda estadounidense de Black Eyed Peas estrenó la lista de las canciones más escuchadas en español por parte de la revista especializada Billboard. Este hecho ha sorprendido a la agrupación, puesto que siempre ha cantado en inglés y han sido considerados artistas del hip hop dance en la mayoría de ocasiones. Este tema, que marca el regreso de los Black Eyed Peas, viene de la mano de J Balvin. Este hecho los llenó obviamente de alegría, puesto que desde hace casi una década no les sucedía entrar al Hot 100 del Billboard. Bueno, Ritmo es una canción que fusiona el español y el inglés en el remix del clásico The Rhythm of the Night. En YouTube acumula más de 370 millones de reproducciones desde su estreno en octubre pasado. Así que nos vamos a quedar con ellos en el puesto 4 de Black Eyed Peas junto a J Balvin. Escuchamos Ritmo. 4. Rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Dinero, we party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa. Mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Ritmo. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit em up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. Rooftop, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improved, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire. fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Non stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm. You like that space? Para todos los fanáticos de The Black Eyed Peas junto a J Balvin, escuchábamos esta colaboración recién en el puesto 4, que baja una posición. Y atención, porque sube una posición y ya se ubica en el 3. Un chico que me encanta a mí. Es increíble, ¿no? Este hombre. Todo lo que toca es oro. Todo lo que canta brilla, además. Daddy Yankee con el tema Que Tire Pa'lante. Bueno, los artistas puertorriqueños Daddy Yankee y Nicky Jam, quienes a principios de la década de los 90 trabajaron juntos en una colaboración llamada Los Cangris, volverán a hacerlo en este mes de enero con el tema Muévelo. Así lo anunció Nicky Jam en su cuenta de Instagram. Bueno, el cantante fue invitado por Daddy Yankee a la serie de 12 conciertos que el artista boricua ofreció durante el mes de diciembre del año recién pasado en el Coliseo de Puerto Rico de la capital caribeña. Así que eso es lo nuevo que se viene. Viene la onda nueva de Old School, ¿no? Sí, he escuchado eso bastante, que realmente es buenísimo esa parte del reggaetón, ¿no? Sí, varios están contentos con que vuelva el Old School. Nos quedamos con el puesto 3, Daddy Yankee. Esto es Que Tire Pa'lante. 3. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Si la ve bailando es la favorita, si la ve como suelta la cinturita, si la ve aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere fuego, modélame ese pantalón caliente. Pero tú eres 10 al 1 en FM OK. Lista 10. Pasaba entonces el puesto número 3. Sube una posición esta semana Daddy Yankee con el tema Que Tire Pa'lante. Y en el 2, atención, se mantiene en esta posición ya por 8 semanas. Es increíble, se mantiene en este lugar Don Sanéis con Dance Monkey. Y atención, porque nos vamos a quedar también con el destacado que ya empieza a rotar desde mañana el lunes. El tema se llama After Sea, Casa No, de Black Seal, y 8 tendencias. Así que pónganle oreja, realmente está bueno. Es una apuesta de FM, ok, para que lo tengan ahí en sus casillas. Bien, nos quedamos con el puesto 2 entonces. Escuchas Don Sanéis con Dance Monkey y el destacado de esta semana After Sea, Casa No, con Black Seal y 8 tendencias. 2. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. En FM OK. Ellas son el grupito de las demonias. Salen el fin de semana a pasarlo de pana. Y nunca le contesta si llama a su mamá. Terminan llegando a su casita en la mañana. Y cuando estamos en grupo jugamos a la botellita. Todas pintadas de rojo en su boquita. Y todo hablando de ella, pero no son facilita. Y le dicen la maldita, maldita, maldita, maldita. Y se vacila la peda ni cagando hacemos fila. Las cabras llegaron con tus cinco pilas. Mami, yo traje tequila y limones. Y una lista de canciones para darle tabaco. Así que ya están vías. Ahí se dan besitos triple. 8 tendencias, dime cómo no lo viste. Yo también voy a que me dejan como el ticker. Nos vamos al after y ahora nos pegamos el pique. Y a llenar el carro. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, que yo te dio. Y After sí, casa no. After sí, casa no. After sí, casa no. After sí, casa no. After sí, casa no. No, no, no, no. Una sufro, no he visto su culo menear pa' berrear. Siempre ahí sale la motiva, la que prende toda la fiesta que acá. No escucha el comentario, lo da todo la pista. Se pone la mano, rodilla se para. Al medio la chica roba la película. Siempre me sienta cuando ella se pone a bailar. Bailar, bailar, ella se pone a bailar. Bailar, bailar, ella se pone a bailar. Bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo que yo te dio. Y gritan after sí, casa no. After sí, casa no. After sí, casa no. After sí, casa no. After sí, casa no. After sí, casa no. After sí, casa no. No, no, no, no. Al primerísimo lugar, pero antes vamos a hacer un recorrido de lo que ha pasado en esta hora de programación, en el cual revisamos los mayores temas, ¿no?, que han sido solicitados por ti en esta semana. En el 10 escuchábamos a Rosalía y Ozuna con el tema Yo por ti, tú por mí. En el 9, Tainy, Anuel AA y Ozuna con el tema Adicto. En el 8, J Balvin junto a Bad Bunny con el tema La Canción. Ozuna también, Diddy, DJ Snake con Eres Top en el puesto 7. Y ya en el 6, Dua Lipa con Don't Start Now, que se mantiene en esta posición. Se mantiene también en el 5, Bad Bunny con el tema Vete. Ya luego baja una posición, está en el 4, The Black Eyed Peas junto a J Balvin con el tema Ritmo. En el 3 también sube una posición esta semana, Daddy Yankee con el tema Que Tire Pa'lante. Y en el 2 recién escuchábamos y se mantiene en esta posición a Don't Say Nice con Dance Monkey. Y atención, música de suspenso, ¿no? No, no, no. Y en el puesto número 1, atención, está ella. Ellas, en realidad, Karol G junto a Nicki Minaj. Esto se llama Tusa, que se mantiene ya por quinta semana consecutiva en este primerísimo lugar. Está realmente increíble el tema, rotado, pero demasiado. Millones a través del mundo, a través de todas las reproducciones que tiene a través de las redes sociales. Así nos quedamos con el puesto 1, Karol G y Nicki Minaj, con el tema Tusa, y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo, aquí mismo, temprano a las 10 y luego la repetición a las 22 horas. Revisamos la lista 10. Que tengan buena semana. Chao. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. No, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Top.